Vamos a escuchar un audio de nuestra compañera Mar. No sé si quieres contarnos un poco más sobre este audio que vamos a escuchar a continuación. Sí, para ya entrar en, así como dice mi materia, este audio fue pues realizado con las intervenciones de las personas que participaron en el día viernes a mediodía en la ciudad de La Paz, que estuvo conformada básicamente por mujeres, ¿no? Eso es algo que me llamó la atención. Fueron mujeres, estuvieron compañeras de Santa Cruz, también de La Paz, estuvo una compañera productora igual de maíz orgánico, y estuvieron otras, una compañera de México, de, me entiendo que de California también, que están activando ahí contra todo este monstruo que se está acercando, ¿no? Con las semillas transgénicas, que ellos ya lo están viviendo en carne propia allá. Entonces, este audio pues trata como de presentar, y lo digo también ahí, todo este recorrido, ¿no? De lo que ellas nos van a hablar, que es muy importante en este contexto de pandemia, y más aún porque nosotros todavía tenemos más de 70 especies nativas de maíz. Entonces, esto es lo que está en peligro, esto es lo que estamos poniendo en juego, una herencia de miles de años que está amenazando con ser privatizada, pero además que amenaza la salud de todos, ¿no? De todas, porque estamos consumiendo y vamos, ya estamos consumiendo productos derivados de estas semillas transgénicas, pero con todo lo que está pasando, la situación está empeorando y es algo que también lo explican ellas. Y que es muy importante que podamos no solo reflexionar, sino tomar ya acciones, que sí, o sea, ese día se hizo una marcha, se hizo un recorrido también hasta el Ministerio de Desarrollo Rural, que queda aquí en la ciudad de La Paz, para entregar, ¿no?, una carta de reclamo, para exigirle el retiro de esa ley tan nefasta que da paso al arancel cero para agroquímicos todo este año, ¿no? Entonces, ese es el primer audio que queríamos compartirles para escuchar las voces diversas, ¿no?, de estas mujeres con las cuales estuvimos compartiendo, ¿no?, ese escenario el día viernes. Chicha de maíz. Nuete. Huminta. Choclo. Tortilla. Api. Arepa. En el inicio de los tiempos, los dioses crearon a los seres humanos con maíz. Así rezan las antiguas leyendas mayas. Ese es nuestro origen. Este 20 de mayo, en la ciudad de La Paz, varios colectivas, colectivos, nos reunimos para repudiar de nuevo al agronegocio mundial y a su alianza con los estados, a la imposición de semillas transgénicas que mueven millones de dólares gracias a la devastación de lo que queda de ecosistemas cada vez más cercados por el negocio soyero y de monocultivos. En la, entre comillas, patria soyera, está permitida no solo la impunidad, sino la brutalidad con las que se impone un solo modelo agrario capitalista, no de alimentación, sino de desnutrición, de envenenamiento por agrotóxicos. Gobiernos de todas las tendencias políticas, como los de Argentina, China, Brasil, Estados Unidos o el boliviano, han impulsado la deforestación y la expansión soyera. Les dejamos con este audio reportaje de lo que fue el plantón en la ciudad de La Paz para que puedan escuchar voces de mujeres de diferentes departamentos que se pronunciaron en contra de la introducción de cualquier tipo de semilla transgénica y, por supuesto, contra las intenciones y la insistencia del agronegocio en Bolivia para la introducción de semillas transgénicas de maíz, lo cual sería un grave atentado contra nuestra salud, contra la vida y contra las especies nativas de maíz que tenemos. Entonces vamos a escuchar estas voces y vamos a escuchar diferentes temas musicales dedicados al maíz, desde Perú hasta México, por las ondas de Radio Fuga. Negocio, venga a nuestras casas y mate a nuestros hijos. Todos todos en nuestra familia tenemos una persona enferma. Hemos pasado esta pandemia del coronavirus, una pandemia que ha sido generada precisamente por comer cosas que no debemos. Eso es lo que nos puede pasar si permitimos que ahora se aprueben más eventos de semilla transgénica. Los transgénicos vienen acompañados de agrotóxicos, de los venenos que ponen en el campo. Y eso es lo que tenemos que oponer los compañeros. Estamos aquí precisamente para recordar a cada uno de nosotros que tenemos la obligación de defender nuestro patrimonio genético y cultural. Tenemos la obligación de defender todas nuestras variedades de maíz nativo, porque ese es un legado de nuestros ancestros. Maíz hermano, granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Aunque el tirano te muerda, siempre serás maíz, maíz. Aunque te arranquen los ojos, siempre serás maíz, maíz. Pancito de la ternura, humilde oro de mil corazones. Mi nombre es Janet Aguilar, soy participante del colectivo California Libre de Transgénicos. También soy participante del colectivo La Campaña Sin Maíz No Hay País en México. El día de hoy continuamos con las marchas contra Monsanto, la empresa que más ha modificado nuestro maíz, la empresa que más ha robado la genética del maíz de las Américas, tanto de Bolivia, recorriendo hasta llegar a México y hasta los pueblos nativos americanos. También han sufrido este tipo de semillas, este tipo de contaminación. Y el día de hoy les tenemos aquí algo muy importante. Por favor, quiero que sepan y conozcan esta semilla. Esta semilla transgénica, esa es la que está entrando de manera ilegal. Esa es la que va a contaminar la semilla mexicana y también la semilla boliviana. Esta es la que pueden encontrar en el Facebook y no deberían de permitir. No sabemos cómo es posible que el gobierno no ha entrado a detener a las personas que están vendiendo eso. Estas semillas las tenemos que comprar y son muy caras. Miren nomás el color de las semillas. No es natural. Este color es por un químico que se llama neonicotinoides. Este químico viene de Estados Unidos y este químico rosa es un fungicida. Esto se está prohibiendo ya en Estados Unidos porque ya no hay abejas en Estados Unidos. ¡No, maíz transgénico! Somos pueblo del maíz. No ha sido diferencia, el gobierno de Evo Morales y del MAS ha beneficiado al agronegocio y se sigue beneficiando a este sector con la exportación de carne a la China. Ahora se ha dado arancel cero para la importación de agroquímicos que son altamente tóxicos y que deberían ser prohibidos su ingreso. No solo no se les prohíbe, sino que no se les cobra impuesto para que entre ese veneno a territorio nacional. También se han reunido con el sector del agronegocio para presionar justamente la introducción del maíz transgénico, sabiendo que esto va a atentar contra nuestras más de 70 razas de maíz. Esto va a atentar contra la producción agroecológica. Esto va a atentar contra las abejas, que son principales polinizadores. Y sobre todo esto va a atentar contra la salud de los bolivianos y las bolivianas. En un contexto de crisis sanitaria, donde el mundo entero se ha dado cuenta que sin salud no se puede hacer nada, el gobierno del MAS, en complicidad con el agronegocio y las transnacionales Monsanto, Syngenta, Bayer, buscan introducirnos más agrotóxicos, más enfermedad y más muerte a los bolivianos. ¡Chao! ¡Anapo! ¡Bolivia no es tu Chaco! Semilla de vida, salva mi ver. ¡Ay, Masí! Santa alegría para nuestra flor. Soy semilla. Ven, semilla de vida, salva mi ver. ¡Ay, Masí! No más semillas vacías. Se enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Estamos promoviendo, impulsando, trabajando, produciendo alimentos agroecológicos en carpa, en las parcelas, levantando hombres y mujeres para defender nuestra producción sana y nativa. En cada región hay un tipo de maíz, en cada lugar hay un maíz nativo. Y ese maíz se produce con el esfuerzo de cientos de hombres y mujeres campesinos e indígenas. ¿Hay algún tipo de inversión para la producción agroecológica? No, solo alguna norma aprobada. Los maíces que aquí tenemos se van perdiendo porque no consumimos. Y esta es una convocatoria a los consumidores, a quienes comemos, a quienes miramos lo que comemos. Ahora, en el lado del oriente, Santa Cruz es el nido de los transgénicos. Si alguien va a un suelo donde se produce soya, maíz u otros productos, rasca, no le entra tierra a la uña. ¿Por qué? Porque ese suelo solo se mueve con tractor. Este es el transgénico, parece plástico, no es natural. Está ingeniado en industrias y en fábricas donde han modificado sus genes. Este maíz no queremos. Semilla de abati, semilla de maíz. Mama Sarita, entraron a tu raíz secreta y te volvieron de un color rojo incandescente, rojo del cóctel tóxico con el que te envolvieron. Manos humanas, guiadas por el lucro millonario, te deformaron hasta transformarte en un veneno mortal para las abejas y para todos, todas, las, los que te consuman. Que el agua de los nevados y ríos, que el aire puro de la montaña y de la llanura chaqueña borren la ponzoña que te traspasó como un hálito de muerte. Que tus colores sean siempre los que te dio la tierra y los que te dieron nuestros ancestros. Maíz nativo, a ti te cantamos.